Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, esa es tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero lavar todos los coches, luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los coches? Recuerda, trato, no preguntas. Sí, pero yo... ¿Derecha? Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más y otra temporada más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Como sabéis, viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa el domingo a las 10 de la mañana y el podcast desde el sábado lo tenéis ya en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Bueno, yo me he quedado impactado con la secuencia de Karate Kid, no sé mítica, si... ¿eh? Es una premonición de lo que va a pasar en este último trimestre. ¿Es que van a haber muchos golpes bajos o...? Luego vamos a ver algún golpe... Bueno, no bajo, alguna reacción, acción, sí. Reacción. Ah, ¿vale? Bueno. Que la va y es todo un, efectivamente, un clásico y que nos enseña que para llegar a alguna parte hay que inspirar, respirar, transpirar, ¿no? Que las cosas no se regalan, exigen un esfuerzo. Y ese esfuerzo me parece que lo está haciendo el cine español, ¿no? Este trimestre va a llegar con una gran cantidad de películas, los grandes directores. El primero de todos ha roto, el fuego ha sido nada menos que León de Aranoa, con una excelente película. De agosto, uh-huh. Sí, y un reparto internacional. Impresionante la película, Tim Robbins está que se sale. Está desconocido, porque no te esperas que él pueda estar haciendo el papel de un hombre que parece ser que se ha olvidado de la vida y tiene una gran vitalidad. Y por otro lado, también te sorprendes con Benicio del Toro, que hace un papel de ternura, de hombre que entiende, que es capaz de defender a las víctimas como cooperante que es de un conflicto bélico. Y te alejas de esa imagen que tenemos, ¿no?, de mafioso e incontenible. Y bueno, están todos, absolutamente todos los personajes encantadores. Para contarnos una historia sobre la guerra, pero que tiene mucho de comedia, mucho que transmite mucha vitalidad y nos transmite esperanza. Luego, a la continuación, hablaremos de La Taquilla, que la película de Aranoa es protagonista, ya que ha entrado bastante bien en el top fin de semana. Aunque creo que ha sido algo injusto, porque sí, moverse en la banda de los 70.000 espectadores me parece... impropio para la calidad de esta película, posiblemente porque sea verano. También, Alfredo, agosto este año ha sido un agosto flojito, sí, en taquilla. Julio ha sido potente y agosto ha sido flojito. No era la mejor fecha, la última semana de agosto potente para presentar esta película. Lo que pasa es que ahora en septiembre nos llegan multitud de estrenos de nuestro cine. Como esta semana, que ahora hablaremos, como no, de Anacleto, que es el principal estreno de este fin de semana. Bueno, hombre, también es sorprendente, ¿no? Anacleto. Pero para divertirse con él, hemos tenido oportunidad de verlo y luego lo contaremos. Pues antes de arrancar con La Taquilla, como siempre solemos hacer en nuestro programa, en Agárralo como puedas, vamos a recordar un poquito que ha sido este verano. Un verano en el que seguimos con el 21% del IVA cultural y mucha gente se acordará de cierta portada de cierto periódico que no voy a nombrar, de hace más de 5 meses que inminente iba a ser la bajada del IVA cultural. Pues soñar a todos, sí. Bueno, es que continuamos con el 21% y se prevé que se va a continuar. Es lo que han anunciado oficialmente, que no se va a mover, y entonces lo que para nosotros era un sueño se ha transformado en una pesadilla. Una pesadilla que se alarga y demasiado. Sí, eso es así. Y en cuanto a los estrenos que hemos tenido durante este mes de agosto, hay que decir que el Osito Ted, pues bueno, no ha funcionado del todo en la taquilla. Uno nos explica por qué, porque es igual de divertida que la primera parte. El señor Tom Cruise sigue aceptablemente con su Misión Imposible. Y eso sí, la protagonista ha sido Marvel, y no para bien, para mal, porque Ant-Man, No ha sido un éxito de taquilla, tampoco un gran fracaso, pero Los Cuatro Fantásticos ha sido un auténtico fracaso, una catástrofe para Marvel, que veremos a ver cuánto le va a durar. El cine de animación, que sigue triunfando con películas como Los Minions y Del Revés de Pixar, esa joya, esa nueva joya de la factoría Pixar. Y septiembre, como no, nos llega con avalancha de cine, de nuestro cine, del cine español. Y tenemos nuevo ministro de Cultura, sí, un ministro de Cultura que le gusta mucho el cine. ¿Por qué? Porque ve cine de barrio. Ahí es nada, que Dios nos pille confesados. Y por cierto, una gran noticia que hablaremos durante todo este mes: no van a cerrar un cine, lo van a abrir, Los Aragón. Bueno, mira, llevábamos casi 4 años de cierres, en goteo incontrolado de cierre de salas, ya se habían cerrado varios cientos de pantallas, y de repente surge una sorpresa que estos cines que llevaban 6 años ya, pues son 4 pantallas en uno de los mejores lugares de Valencia, por la entrada de la Avenida del Puerto. Uh-huh. Por ahí circulan 50.000 coches cada día, podrán verlo en cuanto esto suceda, y es una sala que tiene un cierto aura alrededor de ellos, ¿no? Grandes películas se estrenaron ahí. Vamos a ver, yo me acuerdo haber visto Cyrano de Bergerac, Cinema Paradiso, Belle Époque. Multitud de películas que fueron grandes éxitos de Los Aragón. El Cartero y Pablo Neruda. Efectivamente. Bueno, la verdad es un cine que se ha asociado a estos grandes clásicos. Estaba también dirigido por sus creadores, los hermanos Sebastián, que fueron unos verdaderos milagreros, ¿no? Porque nacieron en tiempos difíciles. Y ahora se vuelve a abrir, ellos estarán detrás, delante, no lo sabemos. Sabemos de que es un grupo de gente joven, con mucha ilusión. Les podremos entrevistar y preguntarles. Intentaremos entrevistarlos para final de septiembre, primeros de octubre. Las fechas de inauguración se prevén para mitad de octubre. ¿Qué planes tienen? Y los planes, en teoría, son, van a verse cine clásico. Sí. No cine clásico significa cine de ver clásico de los años 40, ¿no? De todas las épocas, pero clásico. Estas películas que hace tiempo que vimos en DVD. Uh-huh. Y que no llegamos a verlas muchos de nosotros en la pantalla grande. Y cine de reestreno. Caray. También. Pues eso es una buena noticia, ¿no? Porque los cines de reestreno llegan con muy, muy buen valor de taquilla. Tenemos el DOR aquí en Valencia. Yo creo que es el único cine de reestreno que hay en toda España. No sé el si cine más importante en toda España. Se le han hecho reportajes por las televisiones a nivel nacional. Es el único. Para empezar, es el cine más económico de toda España. Para continuar, es una de las mejores programaciones, porque tiene películas de reestreno casi en la, coexistiendo con las películas de estreno en otras pantallas. Sí, sí. Y por otro lado, una selección, el programador es una persona que se ve que sabe mucho de cine, una selección exquisita, y entonces nos encontramos con calidad y precio en esa fórmula casi imposible ser la mejor de España. Que nace los Cines Aragón, una banda parecida a la de ellos. Yo creo que con 4 pantallas será la oferta más parecida, amplia, pero no lo mismo, ¿no? Quizás algún estreno harán. También el tiempo dirá qué programación llevará Los Aragón. Efectivamente. El tiempo lo dirá, pero ese tiempo será muy bienvenido por todos los espectadores de la ciudad de Valencia, porque por fin se abre un cine Los Aragón para el mes de octubre. Bienvenido sea. Madre mía, nos hemos enrollado, Alfredo, ya 10 minutos. Nomás empezar el programa. Teníamos ganas de hablar ya de cine después del mes de agosto. Nos vamos ya rápidamente a hablar del mundo del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene un nuevo número uno, y era de esperar que la cinta de animación producida por Mediaset y del mismo director de Tadeo Jones, Atrapa la bandera, es número uno con 1,4 millones de euros. Quizás se esperaba más, porque Tadeo Jones, recordemos que regó cerca de 3 millones de euros. Lo bueno que tuvo Tadeo Jones, que estuvo casi un mes como número uno en solitario. Nadie lo tiró de ahí y recaudó dinero y tuvo una gran recaudación. No sé si eran cerca de 8 o 9 millones de euros en total. Atrapa la bandera, el problema que tiene esta película posiblemente es que es una película muy americana. No sé, está hecha para el público más yankee que para el público nacional, una cosa que yo no llego a entender, pero bueno. Es comprensible porque la película pues se va a estrenar en los Estados Unidos, sí. Y claro, la recaudación pues será interesante, desde luego. En el número 2, Meryl Streep, que está de moda, llevamos un año viendo bastantes películas de esta gran actriz, y con Ricky, dirigida por Jonathan Demme, entra en el número 2 con 500.000 euros. Y Un día perfecto, de León de Aranoa, 420.000 euros de recaudación. Sí, es una recaudación importante, está en el tercer lugar en el top 20, pero me parece que podría ser mejor. Posiblemente el ser la última semana de agosto no es la más adecuada fecha para una de las grandes películas del cine español, y posiblemente pues en esta nueva semana el público sepa agradecer este gran trabajo. León de Aranoa es uno de los mejores directores ahora en cartelera. Y luego, su última película no fue un éxito, pero no por ello dejó de ser una buena película como Amador. Sí. Pero todo el mundo, León de Aranoa, se acuerda de Barrio, sobre todo se acuerda de Los lunes al sol. Hay que destacar que en él su cine es comprometido. ¿Eh? Hacer cine comprometido y taquillero no ha sido una fórmula segura. Sin embargo, él ha arriesgado muchas veces. Y lo ha conseguido. Ya sé. En cuanto a que nos ocupemos con 10 minutos, que es casi el 25%, no el 21, ¿no?, sino el 25% de nuestro programa, para dedicar a una entrada, no olvidemos de que veníamos de un mes. Un mes de ausencia. Un mes sin hablar de cine. Había que recuperar un poquito. Desde luego. Otros estrenos, Del revés, que lleva ya camino de los 20 millones de euros en recaudación en su total. Y una película pequeñita que se estrenó a mitad de agosto es Mr. Holmes, una interesantísima película que lleva ya cerca de 400.000 euros en 10 días y con pocas salas, pero ojito, porque esta película puede dar de sí en la entrega de los Oscar. Y destacar brevemente las triunfadoras de este verano, tres películas: Los Minions, Del revés y Jurassic World. Y las grandes derrotadas, Marvel, Ant-Man y Los Fantásticos. Bien, bueno, lo había comentado antes de que esta no éxito, ¿no?, de Los Cuatro Fantásticos les debería dar motivos de reflexión, y efectivamente así va a suceder, pero son motivos de reflexión con una, digamos, cierta peligrosidad, porque están decidiendo interrumpir proyectos, rehacerlos, que es lo que les tocaba hacer. Posiblemente les viene la camisa grande. No hay que olvidar que el origen de estas películas estuvo en una mega compra que hizo Disney de nada menos que 3.000 personajes a la factoría Marvel. La gente se cansa también de... Yo creo que esa camisa les ha resultado grande. Bueno, y interesante que esta semana en la taquilla de los Estados Unidos ha entrado en el número 10 Jurassic World. Uh-huh. Otra vez entra en el número 10 de la taquilla y ha entrado con... Lleva ya un total, creo que, de 680 millones de dólares. Pues sí, no, y merecido, ¿eh? Yo cuando la vi por primera vez me quedé sorprendido, porque es habitual que en los remakes pues no se alcance a tener la calidad de la primera cinta original, y en este caso, y eso que no estaba Spielberg de director sino de productor, me llegué a sorprender porque me gustó más esta que la primera, la original. Vamos ya a hablar rápidamente de los estrenos del fin de semana y nos vamos con nuestro agente secreto, Anacleto. Estrenos de la semana. ¡Es el Anacleto! ¿Qué ha pasado? ¿30 años? Se te nota. Tantos años luchando contra criminales como yo, mira, al final acaban contigo los recortes. Ahora podrás pasar más tiempo con tu hijo, porque tienes un hijo, ¿verdad? Sabe que tengo un hijo, jefe. Hay que proteger a Adolfo. ¿Qué estás haciendo? No tengo mucho tiempo para explicaciones, ¿eh? ¿Quieres un psicópata? Pues no es un psicópata, es el agente secreto español Anacleto, una comedia sobre el famoso personaje de Bruguera creado por el gran Vázquez. Los buenos de la película: Imanol Arias como Anacleto en un gran papel y King Gutiérrez como su hijo, y el malo, Carlos Areces, como el malvado Vázquez. Cuarto largo del director Javier Ruiz Caldera y completan el reparto de esta divertidísima película Alexandra Jiménez y Berto Romero. Recordemos que el personaje fue creado por Vázquez en el año 1964. Y si hay que destacar algo de la película, de una gamberrada de película, pero divertidísima, es el señor Imanol Arias, que por suerte regresa a la gran pantalla. Pues yo creo que han conseguido un gran trabajo. Cuando fui a ver la película, un pase técnico en los cines Lis, la verdad es que me quedé un poco asombrado que se pudiera hacer una parodia de los grandes agentes secretos. Todos sabemos cómo es James Bond, ¿no? Gracias a más de 24 películas uh-huh. que se han hecho de él, cómo se entrena, cómo es el interior del servicio inglés, del MI6 famoso, y qué armas ultra secretas usa. Bueno, pues gracias a Anacleto nos enteramos cómo es un agente secreto de los nuestros. ¿Y dónde se entrena? Bueno, pues por Madrid, un barrio así medio desconocido, en unas condiciones que no son las de James Bond, ni mucho menos, claro. Pero con el ingenio de nuestro personaje y a pesar de los malvados que pueden ser sus enemigos, nos vamos divirtiendo porque ahí aparece pues gran cantidad de situaciones cómicas que nos divierten con una situación muy complicada, y es que hay que tener mucho miedo porque los rivales de Anacleto podrían enterarse de que él tiene un hijo, y el hijo de Anacleto no sabe quién es su padre. Incluso llega a pensar de que es un psicópata por algunas extrañas conductas que le ve. La película tiene mucha gracia para divertirse y es muy recomendable. Y Imanol Arias, que es el principal protagonista, recordemos que la época dorada de Imanol Arias fue los años 80 y 90, uh-huh. pero sobre todo los 80 con las dos partes de Lute, Laberinto de Pasiones, y las dos series de televisión míticas de aquella época como Brigada Central o Anillos de Oro. Y en los 90, El amante bilingüe, también de Aranda, y Todos los hombres sois iguales, bueno, y actualmente está rodando la 17ª temporada de Cuéntame. Caray, es un actor impresionante. Aquí en esta película podemos decir de que, aunque parece ser que le podría tocar la licencia para matar, no sabemos si se seguirá a ejecutar o no algún enemigo. No se la pierdan porque se van a reír bastante. Otro estreno importante este fin de semana en la cartelera valenciana es el drama Corazón Silencioso. Esta película que nos habla sobre una madre que decide morir a causa de una enfermedad terminal. Toda la familia estará con ella el último fin de semana antes de su muerte. El delicado tema de la eutanasia a través de los ojos del director danés Billy August. Este hombre, que recordemos que tiene dos palmas de oro en el Festival de Cannes por Per el Conquistador, que también obtuvo el Oscar, o Las mejores intenciones, y también ha dirigido películas muy criticadas pero interesantes como Los miserables o La casa de los espíritus. Pasó con éxito por el Festival de San Sebastián ya hace un año, nos llega con un año de retraso, y según la actriz protagonista de la película, no es una película triste, es una película llena de fuerza, humanidad y amor. Un tema complicado, difícil, la eutanasia, Alfredo, una vez más llevado a la gran pantalla. Hombre, un hombre que ha sabido introducirse dentro de lo más íntimo de la personalidad de sus personajes en películas como La ciudad de los espíritus, que es una película muy mágica, o incluso en la de Los miserables, que es una película donde los personajes tienen una fuerza tremenda a la hora de relatarlos, pues como que tiene capacidad para hacer este tipo de reflexión, ¿no?, sobre este tema tan difícil como puede ser el de decidir en un momento dado la muerte. Por parte de su propia víctima o por parte de los que le ayudan. Un tema polémico en el que no está de más escuchar la opinión de los que han escrito esta historia. Y nos vamos con más estrenos, con un drama titulado Mientras seamos jóvenes. Y construyeron una casita de paja y vino el lobo. ¿Sopló y la derribó? Ya, pero ¿qué pasa en medio? A mí me viene lo de este cerdito se fue al mercado, pero eso es para los dedos. No sabía que quisierais tener hijos. Deberíais hacerlo. Sí. Seríais unos padres excelentes. Tu peli me ha encantado. La escena con los perros alrededor de la basura. ¿Cómo te lo montaste? Solo dije sacad a esos perros. Bueno, Alfredo, háblanos un poquito de esta comedia dramática que tiene un gran reparto con Ben Stiller y con Naomi Watts. Bueno, va de una familia donde todos son aficionados, por no decir profesionales del mundo del cine. Unos son guionistas, otros son documentalistas, otro es productor. Y entre ellos un poco como que van generándose sus propias expectativas y se van produciendo también las lógicas desafecciones, ¿no? Y estamos en ese momento difícil de que cuando se pasan los 40 años ya los éxitos no llegan y los rivales siempre tienen más recursos que nosotros. Ben Stiller hace un papel excelente, es un hombre que llega al mejor de sus papeles en toda la historia. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver a un simple cómico y aquí él hace en esta comedia un papel dramático muy interesante, y Naomi Watts está a la altura de él. Entre los dos construyen una pareja que lo que quieren es retomar el último tranvía antes que se le escape. Aparecen parejas más jóvenes y vemos a un mundo, el mundo del cine en Nueva York, un mundo en el que no hay piedad, en el que todos luchan, están dispuestos a ponerte una zancadilla para quitarte un proyecto. Y hace una buena reflexión, no solamente sobre el mundo norteamericano o el mundo del cine, sino sobre el mundo en general. Todos nos podemos ver reflejados en estos personajes que lo que quieren es sobrevivir, y no es fácil cuando se cumplen los 40. Y otra cinta, la última que destacamos de este fin de semana, es un drama romántico titulado Ático sin ascensor. Un matrimonio tras 40 años juntos deciden vender su vivienda en un pequeño ático en Brooklyn, ya que no tiene ascensor y claro, a ciertas edades ya uno va viendo las orejas al lobo y ya no es lo mismo uno con 30 que con 80. Interesante de esta película es el reparto, que por primera vez trabajan juntos dos de los mejores actores que nos ha dado Hollywood, como Morgan Freeman, que actualmente tiene 78 años, y la guapísima, y mira que sigue estando así de guapa, Diane Keaton, con 69 años en la actualidad. Esta comedia romántica al antiguo Sansa, que tiene una pareja interracial de protagonista, y te viene a la mente estas películas de Hollywood que había un hombre, una mujer blanca y un hombre de color. Siempre han tenido su polémica, y a uno se le viene a la cabeza películas como Fiebre Salvaje, de Spike Lee, El Guardaespaldas, con Whitney Houston y con el señor Kevin Costner. Bueno, censuraron una escena de sexo entre los dos, y sobre todo, adivina quién viene esta noche. Con el señor Poitier, Katherine Hepburn y Spencer Tracy. El abismo, el insalvable que hay entre esas dos razas que conviven en Estados Unidos, y que a pesar de todos los esfuerzos sigue manteniéndose, y que hace que sea imposible que haya una pareja tranquila, normal, y sin que llame la atención entre dos colores diferentes de piel. La verdad es que es todo un dramón, es tremendo, y que esto suceda además con personas que ya se han llegado a la sesentena, ¿no? No nos olvidemos que Diane Keaton fue pareja de nada menos que Woody Allen, que es un señor ya septuagenario. Aunque parezca mentira. Sí, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y que Morgan Freeman también más de una vez ya ha comentado que podría retirarse de las pantallas. En fin, dos personas que están preparándose para la última tranquilidad o la última etapa con serenidad, se encuentran con el problema de que, bueno, pues que las rodillas ya no funcionan y hay que hacer una serie de cosas. La edad, que es un problema. En fin, hay que ver la película. Llegamos ya a la recta final de nuestro Agarro o Puedas, el primer programa de la nueva temporada aquí en la 97.7 Radio, y nos vamos ya rápidamente con el fotograma rosa. El fotograma rosa. Bueno, Alfredo, los Cines Aragón, que abren en octubre, aún no sabemos la fecha fija para dicha inauguración, pero los Cines Babel, que están muy cerquita de los Aragón, pues han hecho a muy pocos pasos, ¿no? A muy poquito, girando la esquina, como aquel que dice, han hecho unas ofertas muy peculiares, pero muy interesantes de cara al espectador. Como que cuando cumples años entras gratis al cine, o que la película que se va a ver el último día, en vez de ser el jueves, que tiene un precio especial, va a ser durante toda la semana, bueno, de viernes a jueves. Y esto es una oferta maravillosa, ¿no? Porque poner la película a 4.50, cuando uh-huh. habitualmente en la misma taquilla está en 8.20, pues es una reducción casi del 50% en el precio de la película. Qué duda cabe que, bueno, esto es una de las grandes ventajas de que aparezca una nueva sala más, y es que otras salas, pues como que preparan el camino para recibirlo adecuadamente, ¿no? Ellos lo negarán y dirán que no tiene nada que ver con que haya aparecido la oferta de la Sala Aragón, pero duda cabe que también por la, podemos decir, agresividad de la oferta, que hay una cierta conexión. Bueno, pues sea cual sea los motivos, la verdad es que se van a beneficiar de ello los espectadores, porque ahora, para las películas que van a ser retiradas en la semana siguiente, desde el jueves en que se anuncia esto, hasta el siguiente jueves, o sea, durante 7 días. Incluido el fin de semana. Efectivamente, eso es lo importante. Sábado, domingo, lunes. O sea, el propio lunes. Cine, el viernes, te va a anunciar ya que esta película le queda una semana. Le queda una y semana. Y vas a tener toda una semana por 4,50 euros sí. para poder ir a verla. Cuando en la taquilla normal, esos días de fiesta, está en 8,20 euros el acceso a la sala. Bueno, pues este excelente descuento será para aquellas películas que se van a retirar. En este caso, por ejemplo, ya podemos anunciar la de esta semana. Ya hoy, por ejemplo, hoy es sábado, el domingo, Sin Hijos, El Cartero de las Noches Blancas y Ami están a 4,50. Normalmente habrían estado a 8,20, pues ahora están a 4,50. Además, ellos tienen su normal programación de estrenos, tienen Corazón Silencioso, Mientras Sea Majones, Un Día Perfecto, la película de León de Aranoa, La Vida en Llamas, Lifting, y atención, no olvidar que en los cines Babel está Amar, Beber y Cantar, de uno de los grandes gigantes del cine francés, como es Alain Resnais, un señor que fue uno de los fundadores de la Nouvelle Vague y que faltó haciendo esta película. Hace cosa de un año, pues desapareció y dejó su película como lo que llamaríamos su testamento fílmico. Asistir a estas excelentes ofertas, aprovecharlas, y que todo sea por lo que dices tú, ¿no? En bien del cine. Y en bien del espectador. Y en bien del espectador. Bien, tenemos que ir cerrando nuestro programa de este fin de semana, pero vamos a hablar primero de los estrenos de la próxima semana. Nos llega Mama, de Julio Medem, con Penélope Cruz, Luis Tosar y Silvia Pasquel. Un importantísimo estreno de nuestro cine. Y uno de los grandes directores del cine español. Los Exiliados Románticos, de Jonás Trueba. Es un director joven que le viene de estirpe el pertenecer a una familia con este apellido. Ya ha hecho varias películas, ¿no? Esta creo que es su cuarta película, y bien, estaremos atentos a su proyección. También nos viene la próxima semana Reina y Patria, de John Boorman, este veterano director, y sobre todo interesante es lo último del señor Night Shyamalan, La Visita. Este director, venido a menos, veremos a ver si por fin levanta cabeza en la taquilla. Bueno, yo creo que hay importantes películas, incluso está otra más, una semana en Córcega, que es también importante también. Y no olvidemos que para el día 18 viene una muy interesante película que va dedicada a ese personaje que tiene una gran cantidad de seguidores. Es el Papa Un, ¿no? Sí. Sí, la película se llama Francisco y va dedicada a su santidad, el Papa Francisco. En la agenda cultural destacamos en el Cine Estudio Dor durante este fin de semana Lejos del Mundanal Ruido y una divertidísima película, Nuestro Último Verano en Escocia. Claro, es una gran película, una gran comedia. Y para la próxima semana destacamos Una Segunda Madre, una excelente película que en el Festival de Sundance obtuvo el premio del jurado y en Berlín el premio del público. Fue una película en la que descubrimos la fortaleza de una mujer y cómo una persona que aparentemente era la más débil en toda una organización, porque era la asistente de una casa, demuestra que es la más inteligente, la más fuerte, la que más voluntad tiene y que los demás todos le tienen que envidiar. En el Autocine Star, hasta el próximo jueves, veremos Anacleto y Atrapa la Bandera. En la Terraza Lumire, ya en su último fin de semana, ya las terrazas de verano van llegando a su fin. Es normal, estamos en septiembre, aunque haga un poco de calor aún. Pero veremos Vacaciones y Anacleto. Y la Filmoteca de Stiu terminó, por lo tanto ya tenemos Filmoteca en la Plaza del Ayuntamiento. El problema es que hasta mitad de septiembre no se inaugura la nueva temporada de la Filmoteca. Bueno, a ver si nos tenemos con anterioridad la programación. Y hablaremos, como siempre hacemos, de la programación de la Filmoteca. Bueno, y recordemos, a ver que se me han traspapelado los papeles aquí, que hay fiesta del cine para terminar el programa de este fin de semana, del 3 al 5 de noviembre, vuelve fiesta del cine a 2,90 la entrada. Siempre ha sido una gran fiesta porque las taquillas se han hinchado por millones de espectadores, porque claro, con ese precio... Fíjate qué películas vamos a poder ver, ¿eh? En la fiesta del cine podemos ir a ver lo último de Amenábar, lo último de Álex de la Iglesia... Y lo último de Steven Spielberg. Claro, ¿eh? Eso va a ser un lujo. Así que habrá que aprovechar esos ¿Para días. ¿Qué fecha has dicho que van a estar? Del 3 al 5 de noviembre. O sea que no nos va a alcanzar para ver lo último de 8 apellidos catalanes. No será el 20 de noviembre. Lástima. Bueno, ¿qué? Por días. Por días solo. Alfredo, nos despedimos ya. Más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Pueda, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.